Hola, buenos días. Pues lo de Radio Poeta lo veo estupendamente porque es una radio que funcionó muy bien durante los años que yo estuve aquí en este centro como estudiante y se hacían cosas muy interesantes por parte de los alumnos y bueno, me parece que ya era hora de que se recuperara, ¿no? Ya es hora, vaya. Y se pueden hacer y vamos a hacer muchas cosas interesantes. Ahora mismo estamos en el aula de la tutoría de tercero B, que es mi maravillosa tutoría con mis maravillosos chicos y chicas. Faltan cinco, es una pena porque me gustaría mucho que estuvieran aquí. Cinco chicos y chicas también muy, muy estupendos. Pero bueno, ya se unirán a... les contarán y ya se unirán al proyecto, ¿verdad? Seguro que sí, encantados. Entonces, estos días hemos estado hablando un poquito de la violencia de género, que celebramos el Día contra la Violencia de Género el próximo martes 25, y hoy han venido Rafa y Felisa para hablarnos del proyecto que tiene Puente Humano de comunicación entre alumnos canarios con alumnos senegaleses. Y en eso estamos, yo creo que los chicos están muy motivados por el proyecto, con ganas de viajar y de conocer a la gente de allá y cómo viven. Así que les cedo a ellos la palabra para que nos cuenten un poco qué esperan ellos de este proyecto, qué les gustaría hacer, etcétera. Yo creo que podría ser muy interesante lo que viajáramos todos juntos a África y a conocer una nueva cultura. ¿Y qué creen que encontrarán en África? Pues aprenderemos cosas nuevas que no podemos aprender aquí y daremos más valor a cosas que aquí tenemos. Yo creo que en África encontraremos, en cuanto a pobreza, pero riqueza cultural. Nos enseñarán nuevas cosas que aquí no sabemos, comidas, religiones, juegos que aquí ni se nos pasan por la cabeza porque siempre estamos pensando en el fútbol y en las chicas y en todo lo demás. Fran, ¿tú te ves en...? Yo sí me veo. Veo que me veo ahí con todos los africanitos ahí jugando a todos los tipos de juegos esos que vemos ahora en los vídeos que hemos visto y todo. Que Ronald tiene cosas muy interesantes que contar de su experiencia como inmigrante aquí en Tenerife, ¿no? Que ya hemos tenido alguna conversación en la que me ha contado, pues, cosas positivas, pero algunas no tan positivas, ¿no? Así que ya habrá tiempo de que nos cuentes y opinemos todos sobre esas experiencias que él ha tenido aquí. El pueblo, ir por la montaña, conocer el río y todo eso. ¿Y la lengua? ¿Tenía problemas con el idioma? No, es igual que el español, pero en el pueblo se habla otro idioma que se llama el quechua. Que es distinto. ¿No sabes hablar quechua? No. ¿No sabes hablar quechua? No. ¿Quién más? A ver, Iván no ha hablado, venga. Incorrecto. Señor delegado. Señor delegado, venga. Oye, el delegado, venga, vamos. ¿Qué no? Iván. Delegado. ¿Tú también tienes cosas muy interesantes que decir, Iván? ¿Sobre qué? Sobre la oportunidad que vamos a tener de conocer a otra gente. De otra cultura. Yo creo que cuando estemos ahí, nosotros en África, ahí todos contentos y jugando con los africanitos, como dije antes, vamos a aprender cosas que ellos nos van a enseñar, sus valores, su modo de vida, sus comidas típicas, como hemos dicho. Y veremos cosas muy distintas, cosas de tanto de sufrimiento como mucha alegría que tienen ellos. Así que yo creo que si nos esforzamos todos un poco, nuestra clase y la cita y la gente, llegaremos a viajar ahí, llegaremos a ver las cosas. Pero bueno, también es verdad que no nos ha hecho falta irnos a África para conocer africanos, ¿verdad? En este centro tenemos unos cuantos compañeros africanos. En primero de la ESO tenemos a Sheriff, a Mamadou. En cuarto tenemos a Swaibu, que son de Guinea Conakry, ¿no? O sea que ya aquí conocemos a compañeros africanos. ¿Y qué podríamos decir de esos chicos africanos que tenemos como compañeros? A mi sheriff me cae bien, no sé, es súper simpático, sí. Nos han enseñado también cosas positivas y algunas cosas negativas. Y nosotros creo que le hemos enseñado también nuestro modo de ver la vida y le hemos contagiado nuestra alegría, sí. Y que son muy nobles y aprecian las pequeñas cosas de la vida. Vamos, que este instituto es una fuente cultural, que aquí hay de todas partes, de religiones, de países, chicos de cada extremo del mundo. Tanto chinos como uruguayos. Como bolivianos, colombianos. Como colombianos también, cubanos. De todo un poco. ¿Se animaría a dar un mensaje a la gente que está encerrada en el centro de Mariano? ¿Cómo no? Yo le diría que se revelaran. Que sean fuertes y que no. Un mensaje para la gente que está encerrada en el encerramiento. Que ánimo, que dentro de poco ya estarán de nuevo en su país y que ya terminará el sufrimiento. Y que ayudaremos para que. Lo que va a decir es que les ayudaremos para que tengan mejores comodidades en ese centro de que estén encerrados. Porque yo, por mi modo de ver y por el modo que me han explicado a mí, eso para mí, y por la palabra que voy a decir, es una mierda. Porque... Y que no están solos, que nosotros también lo estamos apoyando, aunque no sé, pero que no están solos. Y para adelante que todo va a salir bien. Y ya está. Que para adelante con un impulso. Hola. Hola. Si se me da la oportunidad de hablar con alguien de los que estén internados, que aunque suene mal, aunque mueran... En el intento quiero que luchen por sus derechos y que no se rindan, vamos, que sean fuertes y que no dejen que sean maltratados. Vamos, que se rebelen. Sí, exacto. ¡Bien! Yo quiero dar un abrazo a los chicos africanos y un besito a las chicas africanas. Eso es, lo mismo. Venga, venga.